ayer, como siempre, nos plantamos. Hola a todos, soy Anaí Monzón, docente universitaria y trabajadora del Estado, nieta de Adelina Novena Monzón, madre de Plaza de Mayo, residente de Quilmes siempre, desde que volvió a su patria, y hija de una presa y preso político, y sobrina de militantes, también presos políticos y tíos desaparecidos. Y hoy me pregunto también cómo seguir plantando memoria y cómo además construir la memoria activa en mis espacios de trabajo, de militancia, de encuentro y de crianza de mis dos hijos, Felipe y Julián, con quienes este 24 de marzo y por primera vez después de muchos años no vamos a estar en la Plaza de Mayo, pero sí vamos a estar en nuestro barrio y en nuestra casa sembrando plantines para nuestra huerta de invierno y recordando a nuestra familia, a nuestros compañeros y compañeras, y reconstruyendo desde la memoria las formas de la organización y de los sueños colectivos actualmente. Los abrazo fuerte, agradezco las iniciativas desde la comunicación popular para no olvidar y para pedir justicia y memoria activa todos los años y todos los días. Los abrazo y nos seguimos encontrando. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.